¿Sabías que la radio es el medio que más vende? Tu negocio necesita una radio de calidad. Somos Camuapa 98.5 FM. Te esperamos. Radio Camuapa 98.5 FM. ¿Echas de menos algunas canciones de los años 70, 80 o 90? ¿Te gusta revivir momentos intensos a través de la música? El vinilo, sonidos vintage de décadas imprescindibles. En Radio Camoapa viajamos del pasado al presente de la música todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. El vinilo, una excusa perfecta para revisar y recuperar canciones imborrables. Recuerda, todos los sábados te espero en Radio Camoapa. Juntos pondremos a girar el vinilo. En 1856, durante la Guerra Nacional, los nicaragüenses combatieron a los filibusteros de William Walker. El 29 de agosto, a las 5 de la tarde, llegó a la Hacienda San Jacinto la tercera compañía conformada de 160 hombres y comandada por el coronel José Dolores Estrada. La mejor arma que tenemos es el honor de ser nicaragüenses. Vamos a defender nuestra posición de cualquier manera. Coronel, ¿y qué haremos si los filibusteros nos pasan en número y armas? Nuestra garantía es que ninguno de ellos cruce la cerca del corral. A las fuerzas de Estrada, el 11 de septiembre, se sumaron 60 indios flecheros al mando del mayor Francisco Sacasa. Coronel, aquí estoy con mi gente, dispuesto a pelear. Gracias, mayor. Dígale a todos que si las tropas enemigas llegan, no abran fuego hasta que estén lo suficientemente cerca para garantizar que cada disparo les reste fuerzas. ¿Ya oyeron, muchachos? Sí, señor. El 14 de septiembre, los filibusteros comandados por el teniente coronel Byron Cole aparecieron en la hacienda entre 5 y 7 de la mañana e inició la gran batalla. En esa batalla, los patriotas lucharon cuerpo a cuerpo con rifles, bayonetas, machetes, flechas y hasta con piedras, como el caso de Andrés Castro. ¡Santo Dios! Allí vienen y me quedé sin municiones. Con esta piedra me lo bajo. ¡Toma! ¡Oh, my God! El tiempo transcurría y los yanquis creían que ganaban la batalla cuando un grupo de nicaragüenses apareció por sus espaldas descargando su fusilería. Las detonaciones asustaron a un grupo de yeguas y potros que se encontraban cerca de allí, haciendo que corrieran con estruendoso tropel, lo que confundió a los filibusteros. ¡Oh, no poder ser! ¡It's impossible resistir más! ¡Retirada! ¡Retirada! Los yanquis, sin saber qué hacer, saltaron la cerca para huir, pero allí estaban los héroes nicaragüenses con bayoneta en mano para seguir luchando. Después de las 11 de la mañana de ese día, la batalla había concluido. Los filibusteros habían caído y Nicaragua se alzaba con la victoria en la Hacienda San Jacinto el 14 de septiembre de 1856. Después de 300 años de dominación española, las provincias de Chiapas y Soconusco, pertenecientes a Guatemala, se habían declarado independientes y las autoridades temían que otras provincias hicieran lo mismo. El rey de España estaba preocupado.

lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingo hasta la 1 de la tarde. Del Minet, una cuadra al este en Camuapa. Para más información, llámanos al 8502-1170 o al 5751-3628. Propietarios Lorenzo Sánchez y Brian Miranda. Tienda Mundo Vaquero LR, donde el estilo vaquero tiene nombre propio. Por tus compras, participa en la rifa de un par de botas para dama. Sorteo viernes 26 de septiembre. Notificadora del señor Teodulo Sándigo ofrece lotes en su nueva urbanización, ubicada del Hotel Las Pérgolas, 1200 metros al norte, carretera Boaco, con facilidades de pago. Para mayor información, llame a los números 8410-7541, 2549-2538. Notificadora del señor Teodulo Sándigo. Tu mejor opción en inversión. Atención Camuapa, en Repuestos Centeno tenemos todo lo que tu moto necesita. Amplio stock de repuestos para todas las marcas, cascos, accesorios y el mejor servicio de taller especializado. Te atendemos con personal calificado y con años de experiencia en el mundo de las motocicletas. Visítanos de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Estamos de la entrada a la terminal de buses, una cuadra y media al este, en Camuapa. Para cualquier información, llámanos a los teléfonos 5731-1852 o al 8242-7241. Repuesto Centeno, tu mejor opción. Cosmetics y variedades Angeli. Encuentras todo lo que necesitas para realzar tu belleza. Tenemos cosméticos y maquillaje profesional, las mejores fragancias en perfumería, cuidado capilar para un cabello saludable, tratamientos faciales para consentir tu rostro, insumos para uñas de diferentes marcas, productos para barbería y una gran variedad en ropa y accesorios para damas. Visítanos en Camuapa, Mundo Cosmetics, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camapán, una cuadra al norte. Teléfono 8607-4140. Variedades Angeli, del Centro de Salud, 10 varas al este. Teléfono 8839-4795. Ven y vive una experiencia de atención personalizada y profesional, porque en Mundo Cosmetics y Variedades Angeli, la belleza y el estilo son para todas. Repuestos Fargas Automotriz ofrece repuestos de alta calidad para todos los vehículos en el mercado. Además, contamos con la línea más completa en filtros, lubricantes, llantas y más. Estamos ubicados de la Asociación de Ganaderos de Camuapa, una cuadra al sur. Para consultas o encargos, llamar al 8602-6663. Visítenos, les esperamos. Repuestos Fargas Automotriz. Y ahora en Buaco, de Superexpress, una cuadra al norte. Barrio La Quebrada. Funeraria Jerusalén, la opción más completa en servicios funerarios. Siempre a tu lado, en el momento más difícil. Funeraria Jerusalén, cobertura nacional. Atención las 24 horas. Visítanos en nuestra nueva dirección, de la Alcaldía, 4 cuadras al oeste, en Camuapa. Funeraria Jerusalén. Atención, Camuapa. Oportunidad única. Se venden terrenos en el cementerio de Camuapa, ideales para la construcción de hasta 10 bóvedas. Puedes adquirir tu lote en cómodas cuotas o de contado, lo que prefieras. No dejes pasar esta opción para asegurar un lugar digno para tus seres queridos. Más información al 8728-2222. Estamos para ayudarte. El progreso sin conciencia tiene un precio. Mientras nuestras comunidades avanzan, debemos recordar que el desarrollo debe ir de la mano con la protección del medio ambiente y la vida. No podemos sacrificar nuestra salud, nuestra naturaleza y nuestro bienestar por un crecimiento económico desenfrenado. Es hora de reflexionar sobre nuestras acciones y sus repercusiones a largo plazo. Unamos progreso y sostenibilidad. Juntos construyamos comunidades prósperas y saludables para las generaciones futuras. Actúa ahora y sé parte del cambio. Un mensaje de Distribuidora Crobeto. 1:18 p.m. No solo la música. Música. De aquella flor, hoy el dueño soy yo. Nuestro mensaje llega. Llega a tu corazón. Y te hago mía. Sin miedo al éxito. Somos Camuapa, 98.5 FM. Merci, Simon Moi. Mon amour. Me acostumbras a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme. Me enseñaste a mí una clase de amor. Especial, lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado, toleré toda tu obsesión, tus depresiones y mal humor. Hallaste un maniático amogo, otro títere que controles. Te olvidaste del fantástico amogo que yo te solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia. Con pasión yo la medí. Y ese me intentó a mi modo. Y es que está buenísima. 98.5 FM. Hot Stuff proporcionó a Donna Summer el Grammy a la mejor interpretación femenina de rock en 1980, convirtiéndose no solo en la primera artista afrodescendiente en lograr esta hazaña, sino que la primera mujer en recibir el Grammy a la mejor interpretación de rock. Esta canción también ha formado parte de la banda sonora de la película Full Monty. La importancia del sonido de Filadelfia no era menor en la década de los 70. The Tramps fue una banda formada en 1972, considerada pionera de la música disco. Su gran éxito, Disco Inferno, fue incluido en la banda sonora de la película Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta. Pero hoy, aquí en el vinilo, vamos más allá en la discografía de este grupo y compartimos Stop and Think. tema compuesto por Ronald Baker, el bajista de The Tramps. Este tema se incluye en el segundo trabajo de estudio que fue titulado con el mismo nombre del grupo. Stop and Think se convirtió en otra de las interesantes aportaciones de esta banda en el año 1975. El vinilo, toda la historia de los 70, 80 y 90, con Juan de Sola. El vinilo, todo éxitos, con Juan de Sola. Solo en el vinilo, escuchas lo mejor de los 70, 80 y 90, y solo con Juan de Sola. Vinilo, no falta nadie. Jugando con las flores en mi jardín. Escucha cómo suena la historia. Sus géneros más prolíficos fueron el jazz y el soul. Al Jarreau destacó por su gran originalidad, dominio y apertura a diferentes estilos. Su primera experiencia musical fue un coro de la iglesia en Milwaukee. A partir de ahí, su potencial le permitió convertirse en uno de los grandes. En 1965 graba su primer disco, pero habría que esperar hasta el año 1983 para disfrutar de este trabajo titulado Jarreau, en el que se incluyen destacadas perlas como Morning. Smiling face will feel every cloud. El álbum Jarro, que incluye esta canción, llega a registrar un importante número de ventas. A los dos meses de su publicación es declarado disco de oro por su notable repercusión. Este gran músico de todos los tiempos falleció días después de anunciar su retirada en febrero de 2017. El vinilo, música de los 70, 80 y 90, con Juan de Sola. El vinilo, curiosidades y anécdotas de la historia de la música de los 70, 80 y 90. Existen dúos imprescindibles. Uno de ellos estuvo formado por Derry Hall and John Oates. Se conocieron en 1967 en la Universidad de Temple, Filadelfia, y ya en 1982 la cadena de éxitos no se detiene. Todo lo contrario, se dispara. Sale al mercado el álbum H2O, también multiplatino, que contiene el tema Monitor, considerado el más representativo y exitoso de la banda. She can't tame by the pearl. Tras un periodo separados, en 1987, Derry Hall and John Hodge participan en la grabación de la banda sonora de la película de Eddie Murphy, Super Detective en Hollywood, segunda edición. Fruto de esta colaboración nace el tema Downtown Life. La experiencia deja buenas sensaciones y deciden grabar un nuevo álbum juntos. Es así como en 1988 se publica el álbum Oh Yeah. El vinilo, canciones con historia de la década de los 70, 80 y 90, con Juan de Sola. El periscopio en el vinilo se orienta ahora hacia la República Dominicana. Allí nace y crece a todos los niveles un músico de la talla como Juan Luis Guerra. Acompañado por 440, conquista al mundo entero con su ritmo y canciones de especial sabor. El costo de la vida es un nítido reflejo de lo apretado que está el día a día en rincones del mundo como América Latina. Una canción que, a pesar de los años, no caduca su mensaje principal. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you. Si la gasolina sube otra vez. Vengo que baja, ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega a ajedrez. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. 12 del mediodía, ah, con 44 minutos. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida. Yeah. En 1992, Juan Luis Guerra lanza un trabajo muy comprometido socialmente. Areito incluye El costo de la vida. El videoclip de la canción expresa críticas permanentes al capitalismo. La repercusión de este tema todavía perdura hoy en día y este hecho convirtió a Guerra en el primer artista de música tropical que logra el número uno en el Hot Latin. El vinilo, música de los 70, 80 y 90. Con Juan de Sola. Hizo la bandera del género del pop. A punto de cerrar la década de los 90, Lene Marlin logra darse a conocer con un primer sencillo que la eleva al número uno en las listas de su país, en Noruega, durante 8 semanas consecutivas. Este resultado le anima en las postrimerías del nuevo siglo, en el año 1999, a publicar su primer álbum, Playing My Game. En el trabajo se incluía Sitting Down Here, que obtiene una calurosa acogida con más de 50.000 copias vendidas en 3 días. I'm sitting down here, but hey, you can see me. Really hiding up like a shadow, like a shadow. Sure I wanna jump. Lene Marlin sale del anonimato a una velocidad de vértigo gracias a su primer trabajo. Su notoriedad también le abre las puertas del mundo del cine. Una película francesa incorpora a su banda sonora el tema Where I'm Headed. Este mismo año, en 1999, recibe el premio de la música concedido por la MTV a la mejor artista escandinava. El vinilo, canciones con historia de la década de los 70, 80 y 90, con Juan de Sola. Todo un himno generacional. Su irrupción en los primeros años de la década de los 80 tuvo pocos precedentes similares. Van Halen fue una banda de hard rock de los Estados Unidos. Entre los fundadores se encuentran, como no, Edith y Alex Van Halen. En los primeros kilómetros del camino coinciden con músicos de la talla como el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Ambos se unen a la banda, al grupo, y en 1984 el primer sencillo del disco, titulado como el año 1984, hace saltar al máximo nivel a un grupo que había optado por romper con su estilo, concediendo un primer plano sonoro al teclado. Jam, uno de los vinilos incombustibles. Este disco y su tema más característico provoca una amplia e intensa gira de conciertos para Van Halen. En el repertorio, evidentemente, no podía faltar Jam, un tema que en directo aún ganaba más potencial que la versión en estudio. Una original creación musical que fue catalogada como una de las canciones más influyentes en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El vinilo, con Juan de Sola. El vinilo, todo un mosaico de géneros, sonidos y décadas. John Deacon, el discreto bajista de la banda británica Queen, escribe un tema que pasa a la historia. Es incluido en el disco del álbum The Works, publicado también en 1984, I Want to Be Free. Fue lanzado en tres versiones, LP, single y extendida. Se incluye en la mayoría de los conciertos en vivo del grupo. I want to break free. La canción fue bien recibida en Europa y América del Sur y es considerada como un himno de la lucha contra la opresión. El vídeo de la canción I Want to Be Free es uno de los más recordados de la banda, en el que sus integrantes parodian una telenovela británica de la época llamada Coronation Street, caracterizados como mujeres. En el clip se puede ver a un Freddie Mercury pasando la aspiradora con una minifalda. La transgresión y la originalidad del videoclip dio al tema una mayor proyección de la prevista. Hemos hecho girar todos los vinilos seleccionados para este episodio en el que hemos viajado a las profundidades de la música de los 70, 80 y 90. Un privilegio que nos permite recordar y volver a compartir sonidos, voces y canciones que todos tenemos celosamente guardadas en nuestra discoteca y memoria individual. Próximamente salimos a este escenario de la radio musical para vivir nuevas emociones escuchando vinilos de especial relevancia histórica. Siempre un placer. Desde el estudio Envy, saludos melómanos de Juan de Sola. Solo grandes éxitos de los 70, 80 y 90. Las mejores canciones. Sabemos que te gusta lo mejor. Lo mejor en el vinilo. Con Juan de Sola. Te ponemos grandes canciones. Radio Camuapa 98.5 FM.